seguir entonces con un tema que también es interesante, que es la hipertensión reactiva al esfuerzo. Esto surgen siempre preguntas y discusiones porque no hay muchos trabajos de investigación sobre la hipertensión reactiva al esfuerzo. Sí, existen desde hace muchísimos años, pero no en grandes poblaciones y todavía quedan dudas sobre qué hacer con una hipertensión reactiva al esfuerzo. Fíjense, esto es del año 1992. Ahí yo creo que incluso un poco antes hay estudios sobre esto, ¿no? En este caso fueron 4.000 y pico de hombres con 17 años de seguimiento con una hipertensión en ejercicio. Es decir, hipertensión reactiva al esfuerzo, ¿qué significa? Que tiene una presión normal en reposo y cuando se hace una prueba de ejercicio supera ciertos valores. ¿Cuáles son esos valores? Ahora los vamos a ver. No estamos viendo la pantalla tuya, Robert. ¿No la estás viendo? No. A ver. Ah, sí, yo la veo. A ver. Entonces les decía que este estudio del año 92, que nos mostraba 4.900 hombres y 7 años de seguimiento, y les decía que la hipertensión reactiva al esfuerzo se considera cuando hay una presión arterial normal en reposo y con el ejercicio aumenta más de los parámetros que se consideran normales. Por lo general se considera en una persona joven hasta 210 milímetros de mercurio la sistólica y aumento de 110 milímetros hasta 110 milímetros de mercurio de la diastólica en los hombres. Y en las mujeres hasta 190 en la sistólica se considera presión hipertensión reactiva al esfuerzo. Esto está un poco discutido, es un tema de vocabulario, porque yo creo que lo debo tener ahí algunos estudios de Peliquia donde dice que en los atletas incluso que pueden alcanzar niveles mayores de ejercicio pueden haber algo más de presión arterial sin producir en el futuro alteraciones. Pero bueno, ahora vamos a comentarlo después un poquito más. Pero en este caso vieron que la hipertensión era un factor de riesgo incluso para muerte cardiovascular. Entonces, siguen los estudios con respecto a esto. Este era uno de los primeros que ponían un evento duro como era la muerte total y cardiovascular. Y en este caso, Allison en Brasil dice que un grupo de 142 pacientes de control y 143 con hipertensión, no había diferencia, a pesar de acá se lo ve como el doble, pero son pocos, ellos no encontraban diferencia significativa en cuanto a la muerte. Pero sí con eventos coronarios mayores y con el desarrollo futuro de hipertensión. Esto es lo que se repite en todos los trabajos. Hipertensión reactiva al esfuerzo en un normotenso de reposo, sobre todo cuando hay reproducibilidad, es decir, hay dos o tres veces que hace lo mismo en una sola vez, y si no lo repite, no lo tenemos en cuenta. Tiene que haber reproducibilidad. Hipertensión reactiva al esfuerzo, el valor más importante que tiene es para predecir la hipertensión futura. O sea que si lo tiene, lo primero que teníamos que hacer con ese deportista que tiene hipertensión reactiva al esfuerzo, pero en un monitoreo de presión de 24 horas y en tomas aisladas de presión arterial siempre normal, lo primero que tenemos que hacer, más allá de preguntarle sobre su familia, que a ver si tiene algún patrón genético que pueda reproducir hipertensión, más allá de eso, lo primero que tenemos que hacer es el tratamiento no farmacológico, es decir, ejercicio físico, ya lo hace porque es un deportista, y consumo de sal, que en general son respondedores a la sal, y por lo tanto cambiar el estilo de vida y tener una alimentación saludable, ¿no? En este caso, ya un poquito más adelante, el estudio de Sang sobre la presión arterial y la hipertrofia ventricular izquierda, se estudiaron 43 mujeres y 34 hombres, y midieron la masa ventricular izquierda con resonancia magnética, que fue siempre normal al iniciar el estudio. Presión arterial, reposo y esfuerzo. La máxima presión arterial sistólica alcanzada durante el ejercicio fue en este caso un predictor del aumento de la masa ventricular izquierda. Es decir, presión arterial reactiva al esfuerzo. Primero, variable que puede predecir la aparición de hipertensión posterior. Segundo, este estudio lo ve y hay varios que también nos hablan de eso, el aumento de la masa ventricular izquierda, o sea, hipertrofia ventricular izquierda con el tiempo, en el seguimiento, naturalmente. Esto más reciente, el estudio de Masic, que tuvo como objetivo ver el impacto de la presión arterial sobre la capacidad de ejercicio. Acá sobre la capacidad de ejercicio. Entonces vieron diferencias, el objetivo fue ver diferencias en la estructura, la función del ventrículo izquierdo, y para eso evaluaron 500 y pico, 517 atletas de élite jóvenes, 23 años, le hicieron la prueba ergoespirométrica. Más bajo consumo de oxígeno, más bajo consumo al umbral anaeróbico y reserva de frecuencia cardíaca más baja tuvieron aquellos con hipercompresión arterial normal alta e hipertensión arterial. Es decir, lo que hicieron ellos, lo novedoso de este trabajo, es que encontraron que los que tenían hipertensión arterial o una presión normal alta, en definitiva es 135-85, por ejemplo, tenían disminución de su capacidad, de su resistencia aeróbica, de su capacidad y de su potencia aeróbica. Tenían una tendencia a tener mayor frecuencia cardíaca de reposo y el grupo con hipertensión tenía volúmenes auriculares izquierdos mayores y más bajo prima en el eco, es decir, tenían ya alteraciones en la relajación ventricular. La presión arterial de reposo, la frecuencia cardíaca, la reserva de frecuencia cardíaca y esa relación EA predijeron en forma independiente el consumo de oxígeno. Lo interesante de esto es que ya está diciendo que aquellos que tienen hipertensión arterial tienen menor potencia aeróbica, menor potencia aeróbica medida por consumo de oxígeno. Entonces, esto también es un dato importante porque tiene que ver ya con el rendimiento deportivo de esa persona. En este estudio de Leipzig, donde toma a 51 triatletas de 37 años después de terminar un Ironman. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos midieron hipertensión arterial como un factor, o se preguntaban en realidad si era un factor para desarrollar hipertrofia, para desarrollar fatiga cardíaca o fibrilación auricular. Entonces tomaron 51 triatletas, terminaron un Ironman y se relacionó la presión arterial al umbral anaeróbico y a la masa ventricular izquierda. Y fíjense, una persona normal que hace ejercicio, tiene una adaptación al ejercicio, y si ustedes ven en el dibujito del medio, están aumentadas todas las cavidades, derechas, izquierdas, incluso la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Pero la adaptación al ejercicio sumado a la hipertensión arterial en ejercicio generaba alteraciones mayores en los volúmenes y en el tamaño de la aurícula izquierda. Las aurículas entonces tienen más afinidad por agrandamientos patológicos en caso de sobrecargas de presión, más afinidad que los ventrículos, que por supuesto también tenían una mayor, lo ven acá, lo quiere explicitar el dibujo de la derecha con respecto al dibujo del medio, mayor hipertrofia, pero fundamentalmente hay mayor dilatación auricular izquierda. Y fíjense esto, esto tiene que ver con la presión arterial sistólica en reposo hacia la izquierda, al umbral anaeróbico, al umbral aeróbico y al umbral anaeróbico y con los watts máximos en bicicleta. Y acá tenían la masa ventricular izquierda. Y fíjense que los que tenían más masa ventricular izquierda en el reposo, miremos el watt al umbral anaeróbico, la presión arterial al umbral aeróbico era mayor que aquellos que tenían menor masa ventricular. Y cuando veían el punto de compensación respiratoria, es el umbral anaeróbico, el umbral ventilatorio 2, digamos, los que tenían más masa muscular tenían más presión arterial nuevamente. Es decir, la presión arterial tenía relación con la mayor masa ventricular izquierda. La presión arterial a distintos momentos del ejercicio, presión reactiva al esfuerzo, estamos hablando, presión arterial al umbral aeróbico, al punto de compensación respiratoria e incluso a los watt máximos. Tres puntos: umbral anaeróbico, umbral ventilatorio 2 sería ejercicio máximo. En todas, la presión arterial más alta se correlacionó con una masa ventricular izquierda, LVM, ¿no?, left ventricular mass, mayor de 220 gramos. La presión arterial entonces tiene que ver con el desarrollo de una mayor masa ventricular en deportista. Entonces, ¿qué concluyen? Que la hipertensión arterial está relacionada con hipertrofia ventricular izquierda, que los mayores efectos surgen de otras pautas de este trabajo, los mayores efectos sobre la hipertrofia ventricular izquierda serían en atletas hombres competitivos con un entrenamiento vigoroso, La masa ventricular izquierda mayor de 220 gramos está asociado con valores más altos de presión arterial, valor aeróbico y anaeróbico. Y los atletas competitivos con entrenamiento vigoroso sistemático podrían requerir estudios de esfuerzo, eventuales intervenciones terapéuticas para prevenir ese aumento de la masa y, por supuesto, la rigidez del músculo cardíaco. Entonces dice, ojo, aquellos que hacen este tipo de ejercicio y permanentemente tienen presiones reactivas al esfuerzo cuando se les repiten pruebas ergométricas, por ejemplo, debemos investigar con ecocardiograma cómo va esa función diastólica y cómo va la hipertrofia. Porque si hay efectos de hipertrofia mayores a los que uno podría esperar por el deporte, a veces no es difícil, no es fácil saberlo si es por el deporte o por la hipertensión arterial, pero cuando vemos que hay una hipertensión mayor, una hipertrofia mayor a la que esperaríamos por el deporte, ahí sí tenemos que tener en cuenta que hay que hacer, que se pueden hacer intervenciones terapéuticas. ¿Puedo hacer una pregunta chiquita? Claro. Porque si no, después me voy a olvidar. Si todo lo que dice usted tiene algo que ver en aumentar el riesgo de prolapso, imagínese, si el deportista sigue siendo hipertenso, sigue entrenando a muchos años con un control o por ahí que se le está escapando al cardiólogo sin una medida, por ahí a... qué sé yo, por ejemplo, hay mucha gente que tolera muy bien la bici para hacer una ergometría, no lo hacen correr o no le ponen pendiente, entonces lo llegan a un momento sub máximo, pero él entrena a otras pulsaciones. Entonces, si se llega a agrandar la aurícula izquierda, hace una mayor sobrecarga del ventrículo izquierdo, ¿generaría un aumento de riesgo de prolapso mitral o no tiene nada que ver? Bueno, no. En realidad, con el prolapso mitral es otro tipo de enfermedad, porque es una patología, entre comillas, porque puede ser muy leve, no ser importante, pero digamos una patología que tiene que ver con la estructura de la válvula en general. Sí. Vos lo que estás pensando es que una dilatación de la aurícula, una dilatación del ventrículo podría generar, supongo, una dilatación del anillo, con lo que sería insuficiente la válvula al cerrarse. Pero no con el así, prolapso en sí, no desarrollo de un prolapso, sino que al dilatarse el anillo podría tener una insuficiencia mitral mayor. En realidad, la dilatación del anillo por una hipertensión reactiva, bueno, ya tendríamos que estar pensando en algo muy patológico para que se dilate el anillo y tenga una insuficiencia mitral. Por supuesto que sí, si desarrolla una dilatación, pero ya ahí estamos hablando casi de... Esto lo observamos más en miocardiopatías dilatadas o miocardiopatías isquémico-necróticas. Es muy difícil que simplemente por una hipertensión, por más que se prolonguen los años, por una hipertensión reactiva el esfuerzo. No. Y con respecto al prolapso de válvula mitral, no, eso tiene que ver más con el colágeno, la estructura de la válvula, que con la presencia de hipertensión. No, eso yo te diría eso, ¿no? No tiene que ver con ese desarrollo. Sí, con el aumento de la masa y con la dilatación. Por lo general hay más hipertrofia concéntrica, hipertrofia de las paredes, que dilatación del anillo. No sé si te contesté, ¿está bien? Listo, don, clarísimo. Muchas gracias. Bueno, en este trabajo de 83 corredores de competencia, de 10 millas, tensión arterial normal en consultorio, lo que se buscó es ver cuántos tenían en realidad una hipertensión enmascarada. Es decir, enmascarada significa que le hacíamos un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas y ahí aparecía la presión arterial. Entonces, ellos miraron estos corredores de 10 millas, velocidad, tienen velocidad y volumen, tienen los 16 kilómetros, 38% tenían hipertensión enmascarada en monitoreo ambulatorio de presión arterial, de los 87. A mí me suena que es muy alto el porcentaje, la edad media era de 42 años, de todas maneras me parece muy alto el porcentaje, pero bueno, ellos muestran una prevalencia mayor. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían la hipertensión arterial enmascarada tenían una prima más baja, es decir, tenían más alteraciones de la función y una relación masa volumen ventricular izquierdo más alta, es decir, tenían una masa mayor. O sea que, en definitiva, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros podemos observar que hay una hipertensión reactiva al esfuerzo en un deportista, tenemos que descartar que no tenga por más que sea hipertensiva el esfuerzo y nosotros le tomamos la presión y es normal, tenemos que descartar que no tenga una hipertensión enmascarada, que muchas horas del día no tenga hipertensión arterial. Y por eso después, cuando ya hacemos la reproducción de esta variable, o sea, le hacemos una segunda prueba de ejercicio y vuelve a tener la hipertensión reactiva al esfuerzo, hay que pedirle un monitoreo ambulatorio de presión arterial para ver si no se trata de un hipertenso, en realidad, de un hipertenso enmascarado, que no lo podemos detectar en las veces que le tomamos la presión. Bueno, la conclusión de este trabajo dice que una población importante de atletas de mediana edad tiene hipertensión arterial enmascarada, me parece mucho, el 38%, pero bueno, es lo que encontraron. Estos atletas tienen deterioro de la función diastólica, como les mostré recién, y mayor relación masa-volumen del ventrículo izquierdo, pero no está relacionado con la función sistólica. Ellos no encontraron remodelamiento auricular distinto ni arritmias ventriculares, pero sí un primer paso, que es el de la alteración en la relajación ventricular izquierda. Y esto, fíjense, este es un trabajo que evaluaron la fibrosis miocárdica en triatletas competitivos. Ellos tomaron 83 triatletas, 54 fueron hombres, 36 sedentarios, resonancia magnética con gadolinio, le hicieron, no con calce tardío. Calce tardío positivo, es decir, fibrosis intramiocárdica, hubo 9 hombres triatletas, 17%. Ninguna mujer lo tuvo. La localización principal fue basal inferior lateral, como se suele observar en los atletas. El realce tardío positivo fue con picos de presión arterial de 213, más o menos 24, una diferencia significativa, porque el realce tardío negativo, es decir, sin fibrosis, el pico de presión arterial fue de 194. Diferencia significativa con el pico en ejercicio, Es decir, ellos nos están diciendo entonces que los atletas con realce tardío, con fibrosis, en un análisis multivariado, tuvieron mayor masa ventricular izquierda, mayor presión arterial sistólica en ejercicio máximo. Aunque solo 4 de los 9 tuvieron una presión arterial máxima mayor a 215 milímetros de mercurio. Es decir, la sensibilidad de la hipertensión al esfuerzo para determinar que tiene fibrosis o realce tardío positivo en la resonancia en realidad fue baja, del 44%. Pero la especificidad fue del 91%. Es decir, pudimos ver que había verdaderos negativos cuando no la tenían, la hipertensión arterial al esfuerzo, cuando no la tenían, no tenían la masa ventricular izquierda aumentado con fibrosis intramiocárdica. Es decir, sería un buen método para descartar que tuvieran el realce tardío positivo. Yo creo que el mayor valor está en el hecho de que existen los atletas con esto y que la hipertensión arterial podría ser la hipertensión arterial reactiva al esfuerzo, una variable que intervenga en el riesgo de tener la fibrosis intramiocárdica. No, todo esto se vio en atletas con mayores distancias recorridas en competencia. En el caso de este, del grupo de nuevo, del grupo italiano, el grupo de Pelicchia, ellos evaluaron la respuesta en ergometría en atletas de élite, ¿no? Tomaron más de 1.800 atletas de élite sanos, normotensos, 25 años, hicieron ergometría en bicicleta. ¿Y qué vieron? Que en el esfuerzo máximo la presión arterial sistólica se elevó 69 más o menos 18 milímetros de mercurio. Muy bien. En la presión arterial sistólica, la mínima elevación, uno más o menos 7 milímetros de mercurio. Los valores máximos, hombres, 220-85, mujeres, 280. Es decir, lo clásico que se dice para la población general de considerar valores máximos de 210 milímetros de mercurio en la sistólica para una prueba de ejercicio en las mujeres de 190, ellos nos dicen que en los atletas, son atletas de alto rendimiento olímpico, ellos reciben a los atletas que representan a Italia acá, ¿no? O sea, son atletas olímpicos. En los hombres fue mayor la media y en las mujeres fue mayor la media que en la población general. O sea, podríamos considerar en los atletas que hasta 220, por ejemplo, de sistólica fuera normal. Entonces, ellos, como conclusión, dicen 142 atletas olímpicos, 7,5% mostró elevaciones mayores a esto, asociado con superior potencia aeróbica, más importante remodelamiento cardíaco. Cuando hicieron un análisis de regresión logística, los deportistas de resistencia aeróbica y mixtos, el body mass index, los valores basales de presión arterial, fueron los determinantes más fuertes para predecir hipertensión arterial reactiva al esfuerzo. Es decir, a presiones normales, pero en límites superiores, prehipertensos, tenían más posibilidad de desarrollar hipertensión reactiva al esfuerzo. Los deportistas que hacían resistencia aeróbica, uno no podría no esperar eso, sin embargo, lo que encontraron los atletas olímpicos, y los que tenían un body mass index mayor, todos ellos, como en la población general en este caso, ¿no?, tenían presión arterial mayor a 220-85 o a 280 en las mujeres. Este es el estudio de la respuesta a la presión arterial y la predicción de hipertensión futura en deportistas jóvenes. Fíjense que nosotros tomamos acá con los dibujitos en la parte izquierda antes de ejercicio, o sea, de atletas jóvenes competitivos. Parte derecha, la incidencia a 7 años de seguimiento de hipertensión arterial. Cuando tomamos la presión arterial pico, alta, hombres más de 220-85, mujeres más de 280, la probabilidad aumentaba muchísimo, 3.6 veces, de desarrollar hipertensión arterial a 7 años de seguimiento. Es decir, la hipertensión reactiva al esfuerzo con estos valores, más de 220, mujeres más de 200, no de 210-190 como la población general, la probabilidad de tener una hipertensión a los 7 años fue muy alta, más de 3 veces y media superior a aquellos que en una prueba de ejercicio desarrollaban una presión arterial normal, es decir, menos de 220 en los hombres, menos de 200 en las mujeres. Entonces, hipertensión reactiva al esfuerzo, por un lado, una variable que predice la presencia de hipertensión futura, una variable que predice la presencia de hipertrofia ventricular izquierda futura, y una probable variable que puede predecir mortalidad, pero a muy largo plazo, como fueron los primeros estudios de los años 90, mortalidad total y cardiovascular, cuando evaluaron, como en una foto, lo que había pasado con la hipertensión 10, 20 años antes en una prueba de esfuerzo, y vieron que vivían menos que los que no tenían hipertensión activa de esfuerzo. Ahí hay muchas variables en el medio que, por supuesto, pueden jugar acá, pero bueno, esa es una foto de aquellos que tienen mayor hipertensión reactiva al esfuerzo tal vez vivan menos, pero también hay otras cosas que pueden ocurrir en el medio: esa hipertensión no ser tratada, por ejemplo, transformarse en una hipertensión que desarrolle una hipertrofia ventricular izquierda, una dilatación, insuficiencia cardíaca, todo lo que quieran. Eso simplemente fue un seguimiento a largo plazo de una hipertensión reactiva al esfuerzo. Vamos a ver las conductas con relación al deporte. Si uno piensa en la muerte súbita del deportista, esta es una clásico trabajo de los años 90, donde los menores de 35 años en Estados Unidos, miocardiopatía hipertrófica, anomalías coronarias, ruptura de aorta, puente muscular, en España la displasia ventrículo derecho, aterosclerosis coronaria, origen anómalo de coronaria, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero no hay ninguna referencia a la hipertensión arterial. Es decir, no nos dicen que aquel que tiene una hipertensión arterial tiene más posibilidad de tener una muerte súbita del deporte. En ningún lugar dice esto. O sea, no la podemos tomar como una variable que nos lleve a la muerte súbita en el deporte. Sin embargo, la hipertensión arterial es un factor de riesgo. Induce hipertrofia ventricular izquierda. Al inducir hipertrofia ventricular izquierda, al menos en teoría, aumenta las probabilidades de arritmias ventriculares complejas. Entonces, en personas de mayor edad, que le dio tiempo, esa mayor edad, ese mayor tiempo de entrenamiento, a inducir una hipertrofia ventricular izquierda, tal vez en esas personas hipertensos de larga data, no controlados, con muchos años de ejercicio físico, tengan una mayor probabilidad de tener arritmias ventriculares complejas a través de este mecanismo. En el caso de la aurícula izquierda, la fibrilación auricular; en el caso del ventrículo izquierdo, la hipertrofia ventricular izquierda y sus consecuencias. En la conferencia de Bethesda, en el examen preparticipativo, ¿qué nos decía esa conferencia de Bethesda? Ahora ustedes pueden leer la nueva, que es de las europeas, como les dije antes, de ahora, de la semana pasada, donde no varía mucho. Lo que nos dicen, yo no me dio tiempo de armar las diapositivas con respecto a las recomendaciones europeas, pero nos dicen que el deportista con hipertensión arterial no debería dejar la competencia, sí debería tratar con medios no farmacológicos y aún farmacológicos de que la presión arterial en reposo y en esfuerzo se normalice y se controle, en definitiva, pero no dejar la competencia, al menos que haya una presión, bueno, una hipertensión secundaria descontrolada, y ahí tomaremos, naturalmente, haremos el tratamiento de la de la causa que llevó a la hipertensión, o que a pesar de la medicación no pueda ser controlada y haga cambios bruscos, sobre todo en las primeras etapas del ejercicio. Bueno, pero vamos a ver esto, que es el de Estados Unidos, por supuesto, que estimar en una hipertensión fuera del consultorio con un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Cuando esto pasa, o sea, en un deportista que hace hipertensión reactiva el esfuerzo. ¿Confirmamos hipertensión arterial? Bueno, si no la confirmamos, registro periódico. Si sí la confirmamos, bueno, si es una prehipertensión, cambio de estilo de vida, alimentación, sin ningún problema para hacer todos los deportes. Si es un estadio 1, 140, 159, 90, si no hay daño de órgano blanco ni hipertrofia ventricular izquierda, puede hacer todos los deportes, por supuesto, con control de la presión arterial, medidas no farmacológicas, eventualmente farmacológicas. Ya si es un estadio mayor, más de 160 a 100, hay que restringir la actividad. En deportes de alta intensidad estática, sobre todo el levantamiento de pesas, por ejemplo, hasta que haya un control de la presión arterial, aun si no hay daño de órgano blanco. Casos raros, en definitiva, en personas jóvenes, pero que no podamos controlar la presión, siendo descartando las causas secundarias de hipertensión arterial, pero aún así tiene más de 160, más de 100 milímetros de mercurio de diastólica y no lo podemos controlar, hay que empezar a restringir un poco de las actividades, sobre todo de deportes de alta intensidad estática. Como el levantamiento de pesas, porque es el paradigma de eso, ¿no? Hasta que la presión arterial sea controlada. Con respecto a los consensos europeos, acá muestro el 2012, 2015 y 2015 también, bueno, y ahora el del 2020. En general, lo que hacen es lo siguiente: evaluar el riesgo total. El riesgo total, por los scores de riesgo europeos, toma en cuenta no solamente la presión arterial, sino también los factores de riesgo asociados, ¿no? La diabetes, las dislipidemias, alteración del colesterol, el tabaquismo, todos los factores de riesgo asociados. Entonces, con riesgo, si todo esto nos da que es un riesgo bajo, la evaluación, historia clínica, electrocardiograma, prueba de ejercicio y eco. Todo esto para la evaluación de un, volvamos a decirlo, estamos hablando acá de deportista con hipertensión arterial, ¿eh? Si los criterios para permitir el deporte es que la presión arterial está bien controlada, no hay ninguna de las recomendaciones, seguimiento anual, puede hacer todos los deportes. Ya cuando el riesgo es moderado, es decir, puede estar asociado a otros factores de riesgo, o la presión arterial ya es superior a los valores que decíamos, si está todo bien controlado, estos deportes 3C, que es el levantamiento de pesas, deberían restringirse, por lo menos hasta controlar la presión, que es lo que decíamos recién. Si tiene un riesgo alto o muy alto, quiere decir que está asociado a todos los otros factores de riesgo, que no podemos controlar la presión arterial, o que tiene hipertensión secundaria antes de solucionarle el problema que lleva a la hipertensión, en estos casos, ustedes ven que los estudios son semejantes, historia clínica, electro, prueba de ejercicio y eco, a todos les tenemos que hacer eso. Pero en algunos casos, como cuando el riesgo es muy alto, no se puede controlar la presión arterial, entonces podemos recomendar solo bajos a moderados ejercicios dinámicos o estáticos. Recién vamos entonces a tener restricciones en los deportes cuando no podemos controlar la presión arterial o cuando el riesgo es alto o muy alto. Alto o muy alto significa otros factores de riesgo o presencia de daño en órgano blanco, hipertrofia ventricular izquierda, alteraciones renales. En ese caso hay que restringir esos deportes que pueden hacernos subir en forma importante la presión arterial y entonces eso está generando mayor riesgo por actuando sobre el riñón o el corazón. Las recomendaciones de nuestra, que son del año 2013, que ya se tendrían que estar preparando las nuevas recomendaciones argentinas con respecto a esto, nos ganaron de mano los europeos, ahora sacaron la del 2020 antes, así que vamos a esperar un poquitito, si no van a decir que le copiamos. Bueno, estas recomendaciones que me tocó dirigir en el año 2013, lo que decíamos es que los deportistas con prehipertensión, 120-80, 139-89, eso considera prehipertensión, pueden participar, por supuesto, en todos los deportes competitivos. Y les hacemos iniciar pautas de vida saludable. Los deportistas con hipertensión nivel 1, si en ausencia de daño al órgano blanco, por supuesto, también pueden participar en todos los deportes competitivos. Por supuesto que deben controlar en forma periódica su hipertensión arterial, incluso con monitoreo ambulatorio de presión arterial, iniciar el tratamiento farmacológico cuando es necesario. Ya con niveles más elevados de presión arterial, aún sin lesión de órgano blanco, deberían implicar, si no se controla la presión, deberían suspender, al menos momentáneamente, deportes con alta intensidad estática. Le llamamos 1C, 2C, 3C, tienen relación con los que tienen mayor ejercicio isométrico, aumenta la presión arterial. Por ejemplo, el levantamiento de pesas, por ejemplo, el windsurf, que sostiene ejercicio isométrico por mayores tiempos, ¿no? Por supuesto, hasta la demostración fehaciente de un control adecuado de la presión arterial en reposo y esfuerzo. Ya cuando existe hipertensión arterial y otra enfermedad cardiovascular, la elegibilidad para el deporte, bueno, naturalmente, alto rendimiento, estamos hablando de competitivo de alto rendimiento. Ya esto se va a tratar de acuerdo a la enfermedad cardiovascular que le dio origen, ¿no? Al tipo y la gravedad de la enfermedad cardiovascular que le dio origen. Y los deportistas con hipertensión secundaria no deben participar en deporte competitivo hasta que se solucione la causa que llevó a la hipertensión secundaria. Vamos a ver algunos aspectos prácticos en la evaluación del atleta con hipertensión. Para esto, por ejemplo, tenemos un deportista profesional de 21 años. Durante una evaluación precompetitiva se detecta 165-95. Se reiteran los registros en diferentes horarios durante 3 semanas. Los valores fluctúan 160-100, 140-90. Ya tenemos una hipertensión grado 1 por lo menos. El padre es hipertenso, tratamiento farmacológico de los 38 años. El padre tiene la edad de 53. La madre y un hermano hipertenso. Se compró toda la bolilla de la lotería para ser hipertenso este muchacho. Ya detectamos hipertensión. Bueno, este muchacho es hipertenso, naturalmente. Le ponemos un mapa, entonces eso es lo práctico. Vamos a poner un mapa. ¿Qué nos da el mapa? Bueno, el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Valores históricos promedio 155-95. Ya estamos en una hipertensión con máximo de 185-100. Díper, o sea, descenso nocturno. El ecocardiograma no tiene alteraciones diastólicas. Tiene un septum en la izquierda y una pared de... No tiene hipertrofia ventricular izquierda, es decir, no está afectado el ecocardiograma, el corazón, y el laboratorio tiene un perfil normal con una función renal, al menos lo que nos da la urea y la creatinina, que son normales. ¿Qué se le hace? Bueno, catecolamina, renina, insulinemia, para ver causas secundarias incluso, y otros factores de riesgo que fueron normales. No tiene microaluminuria, o sea, no hay algo, por lo que vemos, no hay lesión de órgano blanco, tiroides normal, fondo de ojo normal. Todo esto se lo hacemos a este deportista. Perfecto. Hace una prueba de evaluación, consumo de oxígeno alto, 63 y pico mililitros kilo minuto, para un deportista está por arriba de la media incluso. Frecuencia cardíaca basal 53, máxima 204, no hay cambios en el electro, no hay arritmia, pero llega una tensión máxima al esfuerzo de 240-100. Estamos, incluso si fuera un atleta de élite olímpico, como decían los italianos, ya estamos con cifras de hipertensión basal y reactiva al esfuerzo. Ahí decimos que hay una hipertensión basal con respuesta exagerada de presión sistólica al esfuerzo. 5 días después, le repetimos la prueba de esfuerzo y tiene todavía más. Aumentó a 245-105. Entonces, ese deportista tiene una hipertensión basal, una hipertensión reactiva al esfuerzo, sin daño de órgano blanco. La repetimos, generamos reproducibilidad y generamos un monitoreo de presión donde la tiene la hipertensión, no hay duda, es un deportista hipertenso que aparte de tener hipertensión basal, tiene hipertensión reactiva al esfuerzo. Ese deportista debe ser medicado. Todas las pautas, por supuesto, de no farmacológicas, ejercicio lo hace todos los días, pero las pautas de alimentación deben ser saludables. Es muy difícil con la cultura que tenemos, y sobre todo en deportistas jóvenes, hacerle cambiar eso, aún si no tuvieran hipertensión, hacerle cambiar el modo de comer, pero debemos hacerlo con restricción de sal, de alimentos procesados, etc. De todo lo que significa la conservación del alimento. Una lata de tomate ya de por sí tiene sodio, si no se pudre, ¿no? Bueno, pero debemos tener en cuenta algunas cosas. Si el atleta con hipertensión puede tener alterada la termorregulación, entonces, y el pasaje de sangre a piel puede estar alterado con lo que la eliminación de calor puede alterarse. Entonces puede aumentar la temperatura corporal abruptamente. Por eso, un deportista hipertenso en calor extremo puede tener peligro de desarrollar alguna otra enfermedad porque no puede eliminar el calor. Entonces, el golpe de calor es más frecuente en ese deportista y vamos a tener que tener una hidratación mayor y tomar los recaudos cuando va a hacer el ejercicio con calor, aparte de hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, en definitiva, el atleta con hipertensión, historia familiar y personal, exámenes para detectar hipertensión secundaria, evaluación de factores de riesgo asociados, evaluar daño a órgano blanco, ver complicaciones cardiovasculares. La historia clínica también se debe preguntar sobre las drogas, anabólicos esteroides, alcohol, tabaco, antiinflamatorios no esteroides. Muchas veces, muchos deportistas sabemos que tienen una sobreindicación, o por ahí no es indicación, si lo tomas por su cuenta, antiinflamatorios por todos los dolores que tienen, por, lógicamente, por la competencia. Así que esto también puede estar asociado al aumento de la presión arterial. El tipo de deporte que hace, naturalmente, como vimos, resistencia aeróbica, pesa, lo que sea, alertar sobre condiciones externas de temperatura. Este, por ejemplo, es uno de los tantos trabajos con manifestaciones cardiovasculares de los anabólicos esteroides. En este caso fue en bodybuilding, es decir, fisiculturista. La presión arterial sistólica se dio, qué presión tenían los que tomaban anabólicos contra los que no tenían. Y fíjese que hubo una diferencia significativa, 139 de media contra 133. La presión arterial diastólica, 102 en anabólicos positivos, 97 en anabólicos negativos, así que no tomaban anabólicos. Es decir, el anabólico esteroide está relacionado, y por eso hay que preguntarlo, con el aumento de la presión arterial. Estos son 219 fisiculturistas. Y vamos a terminar un poco con esto de la presión, con el tratamiento farmacológico. Entonces, el tratamiento farmacológico ideal en el atleta sería reducir la presión arterial sanguínea en reposo y en el esfuerzo, cuando hay hipertensión reactiva al esfuerzo, disminuir la resistencia periférica y no afectar la capacidad física, por supuesto. Por supuesto, como todo en la medicina, no existe un fármaco ideal para esto, pero hay algunos que se le pueden acercar. Sabemos que el consumo de oxígeno depende del volumen sistólico, de la frecuencia cardíaca y de la diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿no? Volumen, desde el punto de vista cardiovascular, la fórmula de Fick, volumen sistólico por frecuencia cardíaca por diferencia arteriovenosa de oxígeno. Entonces, hay algunos fármacos que alteran alguna de estas variables. Y si se alteran estas variables, va a disminuir la potencia y la capacidad aeróbica, y por lo tanto va a disminuir el rendimiento deportivo. Los beta-bloqueantes deterioran la capacidad y la potencia aeróbica. Entonces, cuando se toma beta-bloqueante, es un tratamiento de la hipertensión arterial, el volumen sistólico puede disminuir, disminuye la contractilidad, la frecuencia cardíaca, por supuesto, puede disminuir, tanto en reposo como en ejercicio, la diferencia arteriovenosa de oxígeno puede disminuir, porque algunos beta-bloqueantes, por más que sean cardioselectivos, producen vasoconstricción periférica. Entonces, está disminuyendo el volumen sistólico, la diferencia arteriovenosa de oxígeno, evidentemente la potencia aeróbica máxima va a estar disminuida. ¿Hay una reducción de la potencia aeróbica? Sí. Es un resumen, distintos estudios. Nos dicen algunos hasta 15%, otros nos dicen 3-4%. Bueno, más o menos el 7% de disminución, de deterioro de la capacidad de potencia aeróbica. La lipólisis y la glucogenólisis disminuyen, o sea, disminuyen la posibilidad de utilizar el glucógeno muscular y la lipólisis en aquellos que toman metabloqueantes. Y el tiempo de ejercicio es un máximo deteriorado entre 20 al 40%. Entonces, fíjense que en algunos deportes, tal vez en algunos deportes no influya demasiado, por ejemplo, cuando no se necesita tanta potencia aeróbica, pero un deporte de resistencia aeróbica, desde ya, maratón, va a correr maratón, beta-bloqueantes, olvídense. Sí, va a poder correrlo, naturalmente, como hay muchos que lo hacen, participan. Pero estamos hablando de deportistas de elite. Difícil que llegue al podio si está tomando beta-bloqueantes contra otro que no lo tome, porque las diferencias son de pocos segundos, ¿no? Desde ya. A lo mejor hay algunos deportes que le hacen menos deterioro. A lo mejor un jugador de fútbol tiene menos deterioro. Tuvimos jugadores de fútbol incluso que con beta-bloqueantes a baja dosis. Recuerdo con en el momento en que estaba, era una, un doping para el fútbol, incluso el beta-bloqueante, teníamos un paciente con un jugador de fútbol de primera división con un prolapso de válvula mitral que tenía arritmias, tenía taquicardias sinusales por un lado, más importante, pero aparte tenías trasístoles ventriculares que le molestaban, sintomáticas, y bueno, con el beta-bloqueante andaba muy bien con respecto a los síntomas de las arritmias, pero tuvimos que hacer toda una presentación para que pudiera tomar el beta-bloqueante, y en realidad, si bien tenía una leve disminución del consumo de oxígeno máximo, en el fútbol no le ocasionó demasiado problema. Debemos considerar también a los beta-bloqueantes cuando pensamos en darlo, que hay algunos deportes donde están prohibidos porque son dopaje, ¿no? Como el tiro, arco, bueno, carrera de auto, billar, esquí, buceo, tiro, todos esos son deportes donde el beta-bloqueante se considera dopaje y bueno, no lo vamos a poder ver. ¿Qué pasa con los diuréticos? Los diuréticos deterioran la capacidad física, sobre todo en las primeras semanas de tratamiento. El diurético produce un decaimiento físico hasta un acostumbramiento posterior, reducen el volumen plasmático, desde ya pueden generar disturbios electrolíticos, alteraciones del sodio, alteraciones del potasio, alteraciones del cloro, puede generar diurético. Y por supuesto, doping positivo. O sea, el diurético no puede tomarse en el deporte donde hay control antidoping. Desde ya, fundamentalmente por las alteraciones de salud que generan, ¿no? Por eso están prohibidos los diuréticos. En realidad por dos cosas, las alteraciones a la salud y el enmascaramiento de otras sustancias. Con el diurético podrían enmascararse otras sustancias que se puedan tomar como para aumentar el rendimiento deportivo. Pero en definitiva no son drogas que se aconsejan dar en un deportista competitivo. Los bloqueantes de los canales cálcicos, esto sí es una droga que podemos llegar a darlas. Las hidropiridinas pueden causar, sí, debemos tener en cuenta, taquicardia refleja, ¿no? Como la lodipina. El verapamilo, el diltiazem, pueden reducir la frecuencia cardíaca, la reducen en reposo, la contractilidad cardíaca, aunque esos efectos son muy poco significativos durante el ejercicio. Y los bloqueantes de los canales cálcicos los podemos dar en un deportista competitivo, pero en general se consideran drogas de segunda elección. Cuando no se toleran las drogas de primera elección, que son los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina. Ellos tienen baja incidencia de efectos secundarios. Bueno, recordemos la tos, por todo el tema de la prostaglandina que puede en el anapril generar tos, por ejemplo. Pero más allá de eso, los efectos secundarios para el deporte son muy, muy bajos. Disminuye la resistencia periférica total, incrementan el volumen sistólico en el ejercicio, no deterioran el consumo de oxígeno máximo. Sí debemos tener en cuenta algunos datos, por ejemplo, el uso concomitante con antiinflamatorios no esteroides puede causar hipercalemia. Eso debemos tenerlo en cuenta y evaluar a ese deportista con el enalapril, con inhibidores de la enzima convertidora. Debemos evaluarlo periódicamente con exámenes de laboratorio. El tema cuando le damos un fármaco para la hipertensión es el tema de la hipotensión que se genera en el posesfuerzo. Entonces tenemos que tener en cuenta la vuelta a la cama, ejercicio de vuelta a la cama para evitar la hipotensión postural. A veces eso es un inconveniente en las personas jóvenes cuando hacen un ejercicio, sobre todo en el calor, que puede generar una vasodilatación importante, que sumado al inhibidor de enzima convertidora puede generar mareos y hasta síncope, ¿no? por hipertensión. Pero bueno, estas son las drogas de elección del deportista con hipertensión, la droga de primera elección. Tanto los inhibidores de enzima convertidora como los bloqueantes AT2, como es el losartán, el valsartán, que también son con los inhibidores de enzima convertidora, las drogas de primera elección en el deportista. Recientemente hay un estudio de medicaciones en atletas competitivos hipertensos. Lo que nos dice Pelto, lo publicó en el año 2017, que un atleta con hipertensión, bueno, por supuesto todo lo que estuvimos diciendo, pero identificar causas e implementar cambios desde ya y considerar el tratamiento farmacológico cuando todos esos estudios nos dicen que es necesario el tratamiento farmacológico. Entonces nosotros podemos tener acá, según dicen, condiciones médicas especiales, por ejemplo diabetes, insuficiencia renal. En estos casos iniciar el tratamiento con inhibidores de enzima convertidora, enalapril o bloqueantes o bloqueos receptores AT2 como el valsartán, el losartán, el temisartán. Ahora, puede haber otras condiciones, hay que individualizar otras condiciones, si tiene dislipemia, si tiene algunas alteraciones secundarias, tal vez. Bueno, ahora, si no hay condiciones médicas especiales, ellos nos hablan de atletas de origen africano. Los atletas de origen africano, los atletas negros, en realidad, tienen que hacer iniciar con antagonistas cálcicos. Y los que llaman caucásicos, digamos los blancos, iniciarlos con inhibidores de enzima convertidora. Si me dicen por qué esto, aparentemente, yo no, la verdad que no encontré mucho, pero en este mismo estudio nos dicen que aparentemente la respuesta en el atleta negro a la hipertensión arterial es mayor con antagonistas. No lo sé, supongo que tiene que ver con algo genético o algo que yo no sé. Bueno, no sé. Pero en definitiva es lo que dicen, que si un atleta negro iniciar con antagonista de calcio, si un atleta blanco iniciar con inhibidores de la enzima convertidora, en segundo nivel los bloqueantes de los receptores de AT2, o sea, de la angiotensina 2, o los antagonistas cálcicos como el segundo nivel de entrenamiento. Entonces, el médico tiene que balancear acá dos aspectos. Uno, la tendencia a olvidar la prevención cardiovascular en el atleta. El médico a veces lo suponemos absolutamente sanos. Y hay muchos de estos atletas que tenemos ahí, que estamos conviviendo con ellos y que tienen hipertensión, que tienen dislipemia, aún que tienen intolerancia a la glucosa o diabetes. Es decir, todo eso, en general la diabetes ya viene el atleta sabiendo que la tiene. Pero, por ejemplo, hipertensión puede pasar desapercibido. La hipertensión no da síntomas, puede pasar desapercibido. Entonces no tenemos que olvidar que también hay que hacer prevención cardiovascular en el atleta que estamos atendiendo. Suspender la actividad en el hipertenso para evitar complicaciones legales. Esto es un tema. Surgen en muchas charlas, nos surgen esas preguntas. Bueno, pero si es hipertensión, mejor no hagas ejercicio, bajá, no te pongas a hacer tanta intensidad del ejercicio, porque tienen miedo que les pase algo. En realidad, lo mismo ocurre cuando hacemos una ergometría y se para a 20 presiones, la paran por hipertensión reactiva, ¿no? Eso es no tener conocimiento de lo que pasa en una ergometría. En una ergometría, el motivo de tensión y hipertensión es tener más de 250 de sistólica, no de 200, porque con el ejercicio sabemos que puede aumentar mucho más. Pero entonces este es un médico, tiene que balancear ese aspecto, que si le suspendemos la actividad puede ser peor. Bueno, el conocimiento de la fisiología del ejercicio, el consenso médico actual sobre el deportista con hipertensión hará tomar, por supuesto, las medidas más correctas. Para hacer una conclusión o un breve resumen de todo esto, de la hipertensión arterial en el deportista, el ejercicio debe formar parte del tratamiento del paciente con hipertensión arterial y del deportista con hipertensión arterial. Es decir, no le podemos sacar el deporte, a menos situaciones puntuales, como les decía, hipertensión secundaria o falta de control a pesar del tratamiento farmacológico. La respuesta exagerada de presión arterial de esfuerzo podría ser indicativa de futura hipertensión, de aumento de masa ventricular izquierda, podría tener influencia en la dilatación de las aurículas asociada a la práctica deportiva habitual de alta intensidad. El examen preparticipativo debe incluir el registro de presión arterial. El atleta hipertenso puede desarrollar su deporte con consideraciones individuales de acuerdo al riesgo asociado, todo lo que venimos diciendo. La tensión arterial debe estar controlada en reposo y en esfuerzo para desarrollar deportes de alto rendimiento. Por supuesto puede tener, hacemos ergometrías y llegan a 220, 230. Bueno, a veces eso no es que lo vamos a sacar de alto rendimiento solamente porque hace eso. Pero tener en cuenta e insistir en lo no farmacológico en esos casos y cuando las hipertensiones sistólicas al esfuerzo son permanentes y cada vez que hacemos una ergometría, sobre todo en la primera etapa, pega un gran salto la presión arterial, eso es muy importante. Tiene más de, a lo mejor, están en la segunda etapa de Bruce y ya superaron los 170 milímetros de mercurio. Ojo ahí, porque esta tal vez sea más importante de la máxima que pueden llegar. Y ahí hay que tener en mente que tal vez necesitemos algún refuerzo farmacológico. El tratamiento farmacológico de primera elección son los inhibidores de la enzima convertidora. Bueno, con esto vamos a terminar acá. Vamos a ver si podemos.